Desde la emergencia sanitaria no ha llegado ayuda estatal. Nada, lo único que llegó acá y fue de parte de la intendencia, un kit de limpieza, y fue tanto como un litro de aguajane, un litro de jabón líquido y dos jabones de tocador. No, muy fuerte. Fue lo único que llegó Sí, del sí. Estado. Sí. Y hacia la olla popular, el municipio E nos donó una caja de guantes, una caja de tapabocas y 250 mililitros de alcohol en gel. Hasta ahora es la ayuda que hemos recibido de parte del Estado y del gobierno. Muy fuerte, recibieron, digamos, más bala que ayuda, que alimentos del Estado. Exacto. Tremendo, tremendo. No, incluso grave también lo que mencionás del corte este de las líneas telefónicas en un momento de emergencia sanitaria en que la gente necesita estar comunicada, que está aislada además en las casas adentro, ¿no? Eso es una medida grave a tener en cuenta. Bueno, esperemos que esto que sea investigado y bueno, y también está bueno poder replicar un poco esta información, que es la idea que tenemos acá en el programa, para bueno, que se sepa en otros barrios, porque seguramente en otros barrios pasen cosas similares, no es la primera vez que pasa en Malvin Norte tampoco, de un operativo. Y bueno, la forma en que podamos ayudar también, juntándonos, organizándonos y bueno, tratando de exigir que no pasen estas cosas, ¿verdad? Bueno, Javier, eso, si te parece, cortamos por acá la entrevista. Muchas gracias por la información, por estar a disposición y bueno, en lo que se pueda, vamos arriba. Gracias y vamos arriba. Un abrazo. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere. Bueno, muy bueno el testimonio de Javier Techera, bueno, de lo ocurrido, lo sufrido por los vecinos en el barrio Malvin Norte, integrante de la olla de Bois y Merino, donde, bueno, por parte del Estado cosas bastante embromadas, los operativos de saturación, que no son un invento de este gobierno, sino algo que ya se vino haciendo, donde una cantidad de vecinos de determinado barrio pagan las consecuencias de un mega operativo, de repente porque hayan algunas personas que puedan estar ahí en conflicto con la ley, pero que a priori no se sabe. Pero sí resaltando, me parece, ¿no?, la violación a los derechos de los vecinos desde todo punto de vista. Creo que, bueno, plantearle de parte del Ministerio del Interior de que hay una olla popular no autorizada es una aberración en estos tiempos donde es tan ¿Qué es una olla popular necesario. no autorizada? Sí, no, una cosa O sea, ¿dónde se autoriza una olla popular? Sí, no, Esa es la primera es. pregunta, me No, parece. no, es. Realmente lamentable en estos momentos donde Además. las ollas populares están siendo imprescindibles para una cantidad de personas que no están pudiendo tener ingresos por las medidas que el propio gobierno ha tomado, si se quiere, para el tema del COVID-19, que en O por realidad, las medidas que no ha sí, tomado. o por las medidas que no ha tomado también, porque, bueno, en eso también hay que decir que ahora nadie se quiere hacer cargo de las medidas de que la gente no saliera, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud. La otra vez salió a decir también como que ellos no recomendaron eso, lo que recomendaron eran otras cosas, y ahora todos se hacen eco. Para un lado, primero, todo el mundo estaba de acuerdo con el aislamiento radical, más que lo que el gobierno estaba llevando adelante. Incluso salió el expresidente Tabaré Vázquez a También decir el que... expresidente para un lado, salió también el sindicato médico y demás, y ahora nadie se quiere hacer cargo de eso. Pero bueno, lo cierto es que gran parte de la población está pagando las consecuencias, todos la estamos pagando, pero una parte de la población con no tener ingresos económicos mínimos para poder tener para siquiera comer. parar la olla. Ahí va. Entonces las ollas populares están cumpliendo un rol fundamental. Y bueno, y también algo que es para resaltar, porque que no ha salido tampoco de repente, no ha tenido mucha difusión, es que le hayan cortado la luz y que hayan bloqueado todos los servicios de Antel, ya sea celular o línea, para todo el barrio, en una situación de emergencia, ¿no? En la que estamos. Además, eso es aberrante por sí mismo, ¿no? De que utilicen a las empresas públicas, digamos, para como parte del operativo y bloquearle los servicios a todo el mundo, donde, bueno, la gente queda totalmente incomunicada, ¿no? Indefensa, donde, como vimos, los que pagan las consecuencias mayormente son vecinos trabajadores o que están haciendo alguna actividad social, son reprimidos y quedan sin poder comunicarse. De alguna forma también desfavoreciendo a las empresas públicas, ¿no? Porque con las empresas privadas no cortaron los servicios, en el caso del celular. Y bueno, esto también de la mano con una instrucción que mandó el Ministerio del Interior para que ningún funcionario del Ministerio del Interior pueda difundir ninguna grabación de ningún tipo, de ningún operativo, ¿no? Donde de repente capaz que hay algún funcionario del Ministerio del Interior que está en desacuerdo con algún exceso, alguna violación de los derechos humanos y lo quiere hacer público. Hay una instrucción de que no se puede difundir. Y esto de la incomunicación apunta también hacia ese lado. Y bueno, una situación muy embromada, ¿no? Estaba buscando acá una nota para compartir, que en este momento no la tengo a mano, no la estoy encontrando, pero hubo hace poquito, hace un par de días, hubo otro allanamiento ahí en Malvin Norte, que parece que ingresaron a la vivienda pateando la puerta y recién mostraron la orden judicial, que parece que la tenían, luego de haber ingresado y desordenado toda la vivienda. Y además parece ser que el motivo de ese allanamiento fue que un joven que vivía en esa vivienda había hecho, digamos, alguna amenaza en el momento del operativo. O sea, sí, donde la gente con esta actitud del Ministerio del Interior obviamente se siente absolutamente agredida y lo natural es reaccionar. Lo mismo que pasó con cuando insultaron a una persona que estaba alcoholizada, que cuenta Javier ahí, y la persona reaccionó naturalmente de un estado de ebriedad, y bueno, fue algo también una provocación de parte de la policía, ¿no? Buscando la reacción para que suceda, para justificar, digamos. Así que bueno, vamos a estar compartiendo esta nota también por la web. ¿Nos vamos a un temita de Chito de Melo? Nos vamos a un temita que lo vas a nombrar vos porque me olvidé del nombre de nuevo. Para el barrio Insausti. Ah, ahí está, Insausti. Era la palabra que no me acordaba, pero vamos, bueno. Vamos a seguir disfrutando de la música de este artista. Que qué linda, qué lindo, qué lindo disco este, lindo, la verdad. Precioso lindo. El Chito de Melo. Esta polca la vagacera del barrio Insausti de mi querer. Canto esta polca la vagacera del barrio Insausti de mi querer, que es un pedazo de mi ribera y al cual me gabo pertenecer. Que es un pedazo de mi ribera y al cual me gabo pertenecer. Es un honor cantarle al Insausti. Barrio querido donde aún caminan mi pobre infancia y mi juventud. Barrio querido donde aún caminan mi pobre infancia y mi juventud. Con viejas calles que se terminan en el caudaloso Cuñapirú. Con viejas calles que se terminan en el caudaloso Cuñapirú. Con roncador remonte marimbo y en el saucillo yo margullé. Vi jugar al Vizcaso Meneses y con el vago algunas tomé, vi jugar a Danilo Meneses y con el vago algunas tomé. Más sopra y pesca algún musún. No es el corona. Al chumbito, al viruta, al catete, Quedarnos negros, oí cantar. Al chumbito, al viruta, al catete, que eran los negros, oí cantar. Con el Homero como vedete, al Chao Prati lo vi desfilar. Con el Homero como vedete, al Chao Prati lo vi desfilar. Dirigido por viejos amigos, Benicio Cardoso y Artigas Mendoza. Con el polaco, banjo y guitarra, por eso rancho alegre canté. Con el polaco, banjo y guitarra, por eso rancho alegre canté. Y alguna tarde vestí con garra la camiseta del San José. Y alguna tarde vestí con garra la camiseta del San José. Con roncador remonté marimbo y en el saucinho yo margullé. Vi jugar a Vizcaso Meneses y con el vago algunas tomé. Vi jugar a Vizcaso Meneses y con el vago algunas tomé. Vi jugar a Danilo Meneses y con el vago me emborraché. Un abrazo, Esteban.